Y seguimos en casa, pero hoy tenemos un programa especial, un programa dedicado al Congreso Virtual de Educación Ambiental, a una conferencia exclusiva del licenciado Carlos Fernández Balboa, donde se propone ubicar por qué nos interesa la naturaleza y el caso fundamental de él, el personaje que lo lleva al conocimiento y al amor por la naturaleza es Guillermo Enrique Hudson. También después veremos una charla, tendremos una charla con Roberto Tassano, nuestro amigo Roberto Tassano, que nos va a contar cuáles son los pasos a seguir y cuáles son los próximos libros a editar por Buenos Aires Books y su relación con la Asociación de Amigos de Hudson, entre los cuales hay varios títulos relacionados con reediciones de Hudson en castellano, pero con la supervisación de Tito Naroski. Así que este va a ser el programa especial del día a la fecha. Primer Congreso Virtual de Educación Ambiental. ¿Cómo les va? Es un enorme placer para mí estar con ustedes, una gran alegría. Un privilegio también poder participar de este primer congreso virtual, porque entiendo que es un antes y un después en la educación ambiental en la Argentina, así que todo esto también ocasionado a través de mi querida Cintia Dabul y un equipo de trabajo muy, muy completo, muy distinto, muy heterodoxo, que lleva adelante esta idea de acercarnos a la naturaleza, de acercarnos al ambiente. Mi nombre es Carlos Fernández Balboa, yo soy fundamentalmente museólogo, o sea, mi profesión tiene que ver con temas de patrimonio, temas de la cultura, de la naturaleza, y cómo preservar y cómo mantener esa cultura y esa naturaleza para las futuras generaciones. Me he dedicado a eso y durante muchos años me he dedicado también al tema de naturaleza. En los últimos años me he incorporado todo el concepto cultural y entendiendo que la realidad no está parcializada, sino que la realidad es una sola, y que el hombre la divide para poder entenderla, para poder comprender cuál es esa realidad. Y en esa división divide la naturaleza, divide la cultura, pero la vida no está separada, no está dividida. Y hoy en este encuentro que gracias a Silvia, perdón, gracias a Cintia, me propuse, ¿quién será Silvia, no? Gracias a Cintia me propuse estar con ustedes. Gracias a este encuentro, quería traerles un personaje muy significativo de nuestra historia, de naturaleza y de la cultura también. Justamente aquí hago una integración y no es casual que yo me dedique a trabajar sobre este personaje, sobre su vida y sobre su obra, y que haya decidido traerlo como un muy buen ejemplo de educación ambiental. Mientras tanto, lo que me gustaría también es a los oyentes pedirles una, como hizo también mi ahijada Cintia Dabul, pedirles algo, pedirles que piensen qué fue lo que los llevó a ustedes a estar interesados en la naturaleza. ¿Quién, qué persona les hizo que de alguna manera esté vinculado su vida con el tema de la educación ambiental? ¿Qué fue ese acto o esa persona que llevó a esto? Piénsenlo por un momento y me lo ponen en los comentarios. Yo voy a leer algunos de los comentarios de lo que ustedes me digan en relación a qué persona fue determinante en su vida para poder llegar a poder hoy trabajar o estar interesados, al menos los que no trabajen, en el tema de la educación ambiental. Yo tuve mucha suerte en ese sentido. Yo me considero una persona muy afortunada porque, además de contarles esto de que soy museólogo, tengo la enorme fortuna de haber trabajado toda mi vida en lo que me gusta. Y eso es un gran placer, una gran alegría. Y ha habido personas determinantes me han ayudado a eso. Han sido determinantes para poder conseguir que yo llegue aquí a donde estoy. Y en esta charla que voy a tener con ustedes en la próxima hora, no quisiera hablar tanto de naturaleza, sino también quisiera hablar más de la gente. Quisiera hablar de ese otro componente fundamental de la educación ambiental, que es las personas a las que nosotros tenemos que llegar para de alguna manera modificar su historia, modificar esta vinculación que tiene con la naturaleza. Belén me dice: mi abuelo, pasé los primeros 4 años de mi vida maravillosamente en su pequeña huerta, maravillándome en su pequeña huerta. Bueno, hay Oscar Chacón, me dice: yo me empecé a interesar a partir de una enciclopedia sobre volcanes que compró mi padre. Bueno, mi padre, Vicky, pasa muy rápido. Mi papá, dice otro. Paula Chávez dice: 2 experiencias. Cuando yo era pequeña, mis papás no me dejaban permanecer al grupo de Boy Scout y eso me nutrió. Bueno, pasan muy rápido los mensajes. A ver, no vamos a ser tan cancheros, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Ahí está, estamos mejor. Muy bien. Mi abuelo tenía una huerta, dice Ana Cecilia Reyes. Don Eliberto Ferrer, mi profesor de ecología. Bueno, ven, siempre hay alguien. Siempre hay una persona que da ese toque mágico, ¿no? Por eso es tan importante lo que estamos haciendo hoy. Ustedes pueden ser esas personas. Ustedes pueden ser quienes cambien la vida de alguien y no lo sepan, en una visita guiada, en una charla, en una visita en un museo, en un momento mágico donde se produce ese contacto. Bueno, hoy estamos con muchos problemas, ¿no?, para hablar del tema de contacto entre las personas. Pero digo, ese contacto personal, ese contacto que también es importante y que hace que ese segundo modifique nuestra vida. Mi papá desde niña me dice, Rosales, mi papá, muchos padres, en mi casa siempre hubo huerta, Sergio, Yadra Trejo, las vacaciones en el mar impulsadas por mi padre. Bueno, muy bien, yo tengo 3 personas para contarles. Una es Martín Davis, que fue un guía del zoológico de la Ciudad de La Plata, que un día del niño de hace muchísimo tiempo me subió arriba de un elefante y cambió mi vida para siempre, al elefante Pelusa, que murió hace un par de años. Por eso también reivindicamos de alguna manera de este espacio, o por lo menos algunos de nosotros reivindicamos la idea de que haya buenos zoológicos, no que haya malos zoológicos, pero eso es otra charla de otro momento. Martín Davis fue uno. El inolvidable, y aquí ya empiezo a recomendar, yo les pido a los que estén del otro lado que empiecen a anotar libros, porque yo les voy a recomendar muchos libros, mucha lectura, muchas cosas para introspección, de poder sentarse y leer, ¿no? Que es una forma también de acercarse a uno, a viajar y a tener contacto con la naturaleza. Otro personaje central en mi vida, importantísimo en mi vida, se llamó Juan Carlos Chévez. Juan Carlos Chévez es un gran naturalista, para mí y para muchos el más importante conservacionista que hubo en la Argentina. Marcó de alguna manera también mi vocación, mi vida. Tuve la suerte también de cruzarme con él en la adolescencia. Entonces esos momentos son muy importantes, por eso trabajamos con niños, ¿no? No por dejarle a los niños el enorme embrollo que le estamos dejando al futuro, sino porque los niños es un momento de formación, es un momento de moldeado, donde se puede moldear la personalidad. Y finalmente, dentro de esas lecturas que hacíamos con Juan Carlos, con Claudio Bertonati, con un montón de amigos que tienen mucho que ver con mi vida, dije que iba a hablar de personas, ¿no? Más que de ambiente o de naturaleza. Con esas personas empezamos a bucear en las personas que estaban en el pasado también de nuestra historia. ¿Quiénes eran los que habían ya transitado ese camino de la naturaleza, de la conservación, de escribir o de comunicar de una manera más o menos efectiva para las generaciones futuras? Y en ese trayecto de encontrarme con ese camino nos encontramos con los naturalistas. Nos encontramos con un montón de naturalistas, algunos tuvimos la suerte de conocerlos, de llegar a ellos, de ser amigo de ellos incluso. Y entre esos naturalistas, uno en particular marcó mi vida también, que es Guillermo Enrique Hudson. Aquí lo tienen, esta fotografía tiene más o menos la edad de 70 años. Ahí atrás hay otra fotografía también, a ver si marco bien, ahí la tiene la fotografía, que también, bueno, Hudson está presente en todas partes de mi casa, en mi biblioteca, por supuesto, en muchos lugares. Pero ¿por qué Hudson? ¿Por qué una persona? ¿Por qué tendríamos que focalizarnos en un personaje? Bueno, Hudson es un poco loco el tipo. ¿Por qué tendríamos que enfocarnos en Hudson? Porque Hudson no fue solamente un científico, un investigador, un naturalista que desarrolló la ciencia en la Argentina, sino que combinó muy claramente una mirada de poeta y una mirada de... le dio a la naturaleza el lenguaje de la poesía. Y eso no es menor, porque la poesía, la literatura, es lo que más nos llega al corazón. Nosotros como educadores también sabemos esto. Cintia, en la charla de Cintia, hablaba muy claramente y muy efectivamente de que la información, y esto también es un principio que nosotros trabajamos mucho en una estrategia que es la interpretación del patrimonio, que es la estrategia educativa que yo he abrazado, que yo profeso. Cintia decía hace un rato que la información no es el meollo, no es transmitir información. Y en la interpretación nosotros tenemos un principio, un postulado, que dice que la información como tal no es interpretación. Sin embargo, toda interpretación, toda forma de ver las cosas requiere de información, aunque son dos maneras diferentes. Hudson tenía esto naturalmente. Hudson era un intérprete, era alguien que revelaba el significado de las cosas. Fíjense lo que estoy diciendo, ¿no? Me parece interesante este concepto. Revelar el significado de las cosas. No contar fríamente cómo son las cosas, sino tratar de revelar el significado, de entrar a entender qué es ese significado y qué significa esa rana o esa lombriz de la que nos hablaba hoy Cecilia a la tarde, para mí, para otra persona o para otro, y tratar de llegar a ese significado para esa persona. Ese es el gran trabajo. El gran trabajo no es tratar de imponer una idea, sino tratar de que las personas tomen esa idea, se den cuenta que la naturaleza, por supuesto, es fundamental para nuestra vida, porque no podríamos vivir sin ella, pero tomen esa idea y encuentren el significado de lo que para ella significa. Bueno, Hudson tuvo una historia muy particular. Yo a lo largo de mi vida trabajé muchos años en organizaciones no gubernamentales estoy transitando ahora esta parte de mi vida en un lugar que es el ideal, porque es el Museo y Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson, que queda en Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires, queda en el conurbano, en un lugar bastante apartado del conurbano bonaerense, y que fue donde nació Hudson. Hudson nació allí en 1841. Nació cuando la Pampa Argentina, que es el ambiente más amenazado de extinción, digamos, más modificado en nuestro país, era un ambiente natural, era un ambiente prístino, no era lo que nosotros vemos ahora. No había soja, no había vacas, no había glifosato. Era totalmente diferente al ambiente que estamos acostumbrados a ver nosotros en este momento. Hudson nació y creció en ese ambiente. Y lo más importante, se involucró con ese ambiente. Era hijo de padres norteamericanos que eran comerciantes, como muchas otras personas de ese momento. Los ubico, estábamos en la época de Rosas, en la época del gobierno de Rosas. Y Hudson se involucró con ese ambiente porque era su laptop, era su televisión, el ambiente natural y el pastizal y los pájaros, sobre todo los pájaros, eran las formas que ese niño encontró para desarrollarse y para tener contacto con la naturaleza. Un contacto que hoy necesitamos recuperar y revivificar desesperadamente. Hoy si hay algo que necesitamos hacer hoy, y voy a charlar profundamente de eso, es volver a tener ese contacto con la naturaleza. Cintia lo dejó trasver de alguna manera, ¿no? Acá me dice Ana Levy que se corta. Bueno, no sé qué hacer. El suicidio no es una alternativa. Pero si se corta después lo podrán ver en los videos grabados, supongo. Les decía que ese contacto con la naturaleza es fundamental, es esencial que nosotros lo volvamos a retomar, porque hoy nos hemos distanciado de esa, no tenemos ya la facilidad que tenía Hudson de salir a un arroyo, de salir al pastizal y de poner contacto directo con la naturaleza. Necesitamos desesperadamente retomar ese contacto con la naturaleza para poder tener una vinculación. Alguien hábleme algo para estar tranquilo de que estoy saliendo. Hudson entonces, viendo ese contacto con la naturaleza, hace los primeros libros o las primeras descripciones de que algunas cosas que les quiero mostrar. Este libro que les digo se llama El naturalista en el plata, es un libro muy importante porque vendría a ser la versión del Martín Fierro, pero para nuestra naturaleza. O sea, es un libro que nos identifica y que nos va a permitir tener una idea muy clara de cómo era el ambiente pampeano, uno de los ambientes más importantes que tenemos en la Argentina. Imagínense que en el exterior nos reconocen por el gaucho. Para poder entender cómo era ese tipo de ambiente y poder contrastarlo verdaderamente con la modificación del ambiente de hoy. Hudson hace eso muy claramente. Hudson hace eso también pensando en los sentidos. Pero Hudson no se queda solamente en una descripción científica, que sería algo que llega a unos pocos. Hudson piensa en dos cosas muy importantes. Una, en los sentidos. Piensa en esto que los educadores ambientales también hoy intentamos reflejar e intentamos mostrar a partir de los sentidos. El lugar donde yo trabajo es un lugar que es en Florencio Varela, que es un rancho aparentemente digo porque los registros arqueológicos estarían pensando que es de esa época, es de 1800, es del 1800 más o menos, y Hudson nació en 1841, les recuerdo la fecha del nacimiento de Hudson. Este es el rancho natal que ustedes van a poder visitar y que probablemente sea una de las construcciones más antiguas de la provincia de Buenos Aires. Los que visiten el lugar van a encontrarse con un lugar histórico y un lugar también natural, porque en el fondo del rancho, en el fondo de las 56 hectáreas que rodean a ese rancho, está el arroyo Las Conchitas, que es un arroyo milagrosamente no contaminado de la provincia de Buenos Aires. En ese entorno, ese ambiente es un ambiente muy interesante para poder pensar y para poder rememorar cómo era la vida de Hudson, pero también es un ambiente muy interesante para poder hacer que muchas personas, no solamente niños, como decía Cintia, sino también muchas personas, los que visiten el lugar, vayan a tener contacto con la naturaleza. Muchas veces un primer contacto con la naturaleza. Porque hoy las grandes masas de gente están ubicadas en las ciudades, están acostumbradas a vivir en un tipo particular de ambiente, que es la ciudad. Y ese tipo particular de ambiente nos ha poco a poco aislado de ese entorno natural que tanto necesitamos. Entonces, un primer libro es este de un naturalista en el Plata. Un dato con respecto a Hudson. Hudson es estudiado y leído en las escuelas primarias de Inglaterra, donde él se viaja a Inglaterra a la edad de 33 años y no vuelve nunca más, y escribe toda su obra, 22 libros, toda su obra en inglés. y en Inglaterra es reconocido como un literato muy importante, como para nosotros podría ser Manuel Mujica Lainez, Sábato, uno de estos escritores del pasado, pero que sabemos que fueron muy importantes en determinado momento. Bueno, en Inglaterra se lo reconoce así, y en Inglaterra se lo estudia en la escuela primaria y en la escuela secundaria. En Japón, y ahí es lo raro, ¿no? Japón se estudia Hudson en la escuela primaria, porque dicen los japoneses que es una muy hermosa forma de acercarse a la naturaleza, de acercar a Hudson a la naturaleza. Y a Hudson es entonces ahí cuando vuelvo a insistir con este concepto de que Hudson nos permite vincularnos de una manera diferente, nos permite vincularnos a partir de los sentidos. Y hay también en Hudson otro plus importante, que tiene que ver con no separar al hombre, no hacer creer al hombre con estos conceptos que nos decía Cintia hace un rato de la biofilia, de que el hombre es un ser malo, es un ser dañino. Hudson también dedica muchos libros a la especie humana, a tratar de entender a esos hombres, primero el gaucho, mientras vivió acá en la Argentina, y después al hombre, cambia el caballo que utilizaba acá por la bicicleta en Inglaterra, y al hombre rural inglés. Y así tenemos este libro que es maravilloso, que se llama Inglaterra de a pie. ¿Por qué yo les recomiendo libros de este tipo? Porque uno puede sacar partecitas y uno puede intentar encontrar una cosa que también está amenazada de extinción. No solamente el yaguareté, el águila arpía, el loro vinoso, o muchos otros animales están amenazados de extinción. Lo que está amenazado también de extinción es la humanidad. Es el humanismo que tenemos entre nosotros. Es esta situación de encontrarnos y darnos un abrazo, de charlar en un fogón, que son un montón de cosas que los que trabajan en la naturaleza saben que hacemos. Por eso también digo que la naturaleza no solamente nos permite reconocer flora, fauna, sino también que muchas veces nos permite reconocernos a nosotros mismos. Nos permite tener un contacto. Quienes hayan vivido en un campamento, que hayan estado conviviendo durante algunos días al aire libre, podrán saber perfectamente de esto. Hudson habla muy claramente de esta desvinculación del hombre con la naturaleza en un último libro que él escribe, de los 22 libros que él escribe uno muy interesante que se llama Una sierva en el parque de Richmond. Y ese libro de Una sierva en el parque de Richmond tiene como idea o como objetivo hablar mucho del tema de los sentidos. Les voy a leer un pedacito muy, muy cortito para que tengan una idea de qué va el libro y cómo nos permite reencontrarnos. Todo el mensaje de Hudson es una permanente reencuentro con la naturaleza. El hombre común, que vive al aire libre, aunque parezca indiferencia, experimenta un cierto placer en todos los estados atmosféricos y aspectos de la naturaleza. Y puedo decir que lo mismo me ha pasado a mí ahora y siempre, y siento una verdadera satisfacción, no solamente en los estados del tiempo y otros aspectos de la naturaleza que nos gustan o que halagan los sentidos, sino también en aquellos que producen malestar y hasta real dolor físico o temor. A las personas que se han criado en la ciudad podrá parecerle esto un disparate, siendo que malestar no es bienestar, que el temor es temor y el dolor dolor, y esto no puede ser placer, ¿verdad? Debe de creerse, bajo mi palabra, que esto ocurre en ciertas circunstancias y ciertas personas, aunque el lector pueda no ser una de ellas. La medida en que nos afecta varía grandemente según nuestra educación, carácter, gustos y ocupación. Y acá viene lo interesante, ¿eh? Atención. Pero, aparte de todo esto, aparte de los sentimientos estéticos que el objeto, la escena o estados de la atmósfera puedan despertar, y de la sensación de novedad, el vivo interés que experimentamos en ocasiones en lo que vemos, olemos, oímos y sentimos, así como en otras sensaciones que actúan en nosotros, existe un sentido de la cosa en sí. Del árbol, del bosque, de la roca, el río, el mar, la montaña, la nube, el suelo, la arcilla, el cascajo, la arena, el yeso, la nube, la lluvia y qué sé yo cuántas cosas más. Algo, digamos, penetrante, especial e individual, como si la cualidad de la cosa en sí se hubiera introducido en nosotros, reemplazando y conmoviéndonos el cuerpo y el espíritu. Eh, los sentidos. Otra cosa que la naturaleza nos permite. Yo vivo en San Telmo, estoy transmitiendo esto desde el centro histórico de la ciudad de Buenos Aires. Por suerte mi casa, al estar en un lugar central, no hay mucho ruido, pero si yo tuviera que salir a la calle sería imposible hacer esta transmisión. Entonces la naturaleza, no solamente desde el punto de vista de la educación ambiental, no solamente tiene que ver con reconocer la naturaleza, lo importante que es para nosotros, sino también comprender que es esencial para que nuestros sentidos sigan funcionando, para que nosotros podamos seguir funcionando. Una visita a un lugar natural puede ser una muy buena oportunidad para reconocer que tenemos sentido del oído, que podemos diferenciar distintas cosas con el olfato. En ese aspecto, Hudson es maravilloso, y yo no puedo dejar de recomendarles también un libro que me impactó en los últimos tiempos y que tiene mucho que ver con esto, que es este libro que está acá, que se llama La dosis natural, cuyo autor es Florence Wallace, y que es un libro excelente en términos de esto de buscar desde la ciencia también qué cosas, por qué motivo nosotros es importante desarrollar o manifestar nuestros sentidos, que la cosa en sí se introduzca en nosotros conmoviéndonos el cuerpo y el espíritu, como dice Hudson, ¿no? Florence Williams lo que hace en este libro es viajar por distintos lugares del mundo y comprobar cómo la naturaleza es interesante para poder vincularnos a nosotros con todos los sentidos, y cómo en algunos lugares es más fácil esto y en otros lados es mucho más difícil. Por ejemplo, tiene experiencias en la Universidad de Nueva York, tiene experiencias en distintos sitios. Desarrollar los sentidos es otra de las tareas interesantes que deberíamos abordar los educadores ambientales. Hudson lo entendió eso. Hudson sabía muy bien, y él decía siempre que no había una experiencia mejor que muchas veces dormir a la noche bajo el campo, bajo las estrellas, oler y poder diferenciar los aromas de las flores. Bueno, esas cosas que hoy parecerían tan sencillas, que no tienen grandes costos y que compiten directamente con la tecnología. Cuando digo compiten con la tecnología, creo también fuertemente que es eso, que necesitamos volver a la naturaleza para que no sintamos que solamente podemos ser felices con un último modelo de iPhone. Podemos ser felices de muchas maneras, ¿no? Y la naturaleza es una permanente fuente de felicidad. Lo único que tenemos que hacer es tratar de conocerla o de reconocerla. Una cosa que también muchas veces los conservacionistas no consideran, porque en el concepto de desarrollo sustentable o de manejo de la naturaleza que marca el capitalismo, todas estas cuestiones que tienen que ver con lo sentimental, con lo sensorial, parecería que fuéramos tontos, pareceríamos que pasáramos a un segundo plano. Y sin embargo es tan importante uno sentirse feliz en la naturaleza, sentir esta sensación de comunión con la naturaleza, es tan fundamental, nos enriquece tanto como personas, que no podemos dejarla de lado. Una vez más, Guillermo Enrique Hudson entendía esto muy bien, y realizó un libro bello, además de importante desde el punto de vista científico, bello, donde las ilustraciones, la belleza de la naturaleza era también muy importante. No alcanzaba con ser científico. Había que satisfacer también otros estados del espíritu que tenían que ver con la belleza. Bueno, todas estas son ideas para los educadores ambientales, ¿no? Que cuando salimos a la naturaleza no nos quedemos solamente con cuestiones ecológicas o con los problemas ambientales, que sí son importantes, pero rescatar las cosas que son invisibles. Para un oficinista de la ciudad de Buenos Aires que tiene una oportunidad muy corta de irse un fin de semana a Torkins, al Parque Torkins, donde están los mejores intérpretes de la Argentina, en mi opinión, y ese fin de semana ese oficinista puede cambiar su mirada de la naturaleza a partir de la belleza. Entonces hay muchos tópicos, muchas ideas, muchos conceptos que podemos tomar que parecerían tontos, parecerían muy explícitos, y sin embargo nos lo han ido tapando poco a poco y en mucho tiempo. ¿Por qué me importa Hudson también? Bueno, porque es un modelo en valores. Hoy mucha gente no tiene valores. Los valores están condicionados a partir de quién es más exitoso económicamente, quién tiene más dinero, quién tiene el último auto, quién consume más. Hudson vivió gran parte de su vida en la pobreza y terminó siendo un escritor muy reconocido y muy valorado por pares intelectuales de su época, por Conrad, por un montón de escritores, hasta el mismo Borges aquí lo alababa de una manera increíble, diciendo que una de sus novelas era una de las mejores que él había escrito. Entonces, hay también valores que hacen a este contacto con el entorno, que no tienen que ver siempre con el consumo, y que el consumo, la sociedad de consumo en la que vivimos, también no solamente afecta a la naturaleza, sino que nos aleja de, muchas veces nos aleja de este tipo de valores, ¿no? Hoy en día es mucho más importante qué es lo que tenés, para mucha gente, no digo que para todo el mundo, pero para mucha gente es mucho más importante qué es lo que tenés que qué es lo que sos o quiénes son tus afectos. Entonces, en ese sentido, Hudson también es un modelo a seguir. A esta altura de la charla, ustedes se darán cuenta o sabrán, o ya se habrán dado cuenta, que yo soy una especie de viuda de Hudson, cosa que es imposible porque él vivió entre 1841 y murió en 1922. Pero uno de mis objetivos de los últimos años ha sido mostrar este personaje que, insisto, es valorado en Japón, es valorado en Inglaterra, en parte en Estados Unidos, y tan desconocido, tan poco valorado en la Argentina como muchas de las cosas que tenemos nosotros, ¿no? Revalorar o reconocer los ambientes naturales de Argentina es una cosa fundamental, porque también gran parte de la población va de vacaciones a la costa o va de vacaciones a la montaña, y el resto de los ambientes o el resto de las cosas que son netamente argentinas pasan desapercibidas o no están fuertemente identificadas como valores dentro de los ámbitos educativos formales. Entonces, trabajar en la educación no formal planteando también estos valores resulta significativo y muy importante. Quiero seguir un segundito más mostrándole algún otro libro, alguna otra cosa que tiene que ver con dos libros que también marcaron muy fuertemente mi vocación de educador ambiental, y que vamos a tener la suerte de escucharlo a Joseph Cornell dentro de muy poco tiempo, en el marco de este mismo congreso. Eso es un logro impresionante del Proyecto Ambiental, de Silvia Dabul y de todo su equipo. Y en estos libros también hay actividades que tienen que ver con reconectarse con la naturaleza, actividades que tienen que ver con despertar los sentidos de una manera vivificante, ¿no? Y cerrar. A veces los científicos, los más cientificistas, nos veían a nosotros en el campo con los ojos cerrados, prestando atención a la naturaleza, o abriendo nuestros oídos al sonido de una rana o de un grillo, colocándonos de esta manera, nos hace que nuestros sentido auditivo esté mucho más desarrollado, o nos veía simplemente riéndonos o jugando, y eso hacía que la educación ambiental quedara como una idea de juego, quedara como una idea simplemente recreativa. Y eso también, creo yo, en un análisis de 20 años de trabajo, un poco más de 20 años de trabajo en estos temas, ha hecho que la educación ambiental no crezca tanto, porque no se la consideraba como algo serio, algo tan importante. Sin embargo, no me cabe duda que las estrategias de educación ambiental han acercado mucho más gente a la naturaleza que muchas formas más formales y mucho más duras de tener un contacto con la vida silvestre. De hecho, hoy las organizaciones, la mayor parte de las organizaciones, se encargan de lo que tiene que ver con la sustentabilidad, con tratar de sostener la naturaleza. Mientras que lo que yo creo que deberíamos, hay pocas organizaciones, lamentablemente, pocas organizaciones no gubernamentales que se ocupan de reconectar al hombre con el ambiente, ¿no? La sustentabilidad es un concepto que tiene que ver con que el hombre aprovecha la naturaleza, de hecho, la use, sosteniéndola a lo largo del tiempo, ubicando al hombre como un elemento central. Cuando ya a esta altura deberíamos saberlo, y el coronavirus y un montón de otras señales nos lo indican así, que el hombre forma parte solamente de un eslabón de la naturaleza, ¿no? No es el elemento central. Y si es elemento central, lo ha sido en los últimos años para destruirla, para generar lo que muy bien Juan Carlos Chévez llamaba como exterminio. No extinción, que es un proceso natural y que se dieron en los dinosaurios y en un montón de otros animales, sino simplemente como un elemento de exterminio de esa naturaleza que nos va quedando. Pero lo que tenemos que hacer, lo que tendríamos que trabajar seriamente, es en buscar esos mecanismos que nos permitan vincularnos a nosotros, desarrollarnos a nosotros de una manera efectiva, de una manera afectiva con la naturaleza. Sea esta donde sea, sea un jardín, sea un parque nacional, cualquier espacio o un zoológico, un botánico, cualquier espacio es importante. Como sé que hay muchos educadores escuchándome, lo que quiero decirles que el objetivo aquí no es la instrucción. No es que una persona se vaya de un lugar sabiéndolo todo, eso sería imposible y estaríamos coqueteando con el fracaso en nuestros objetivos. El objetivo es lo que espero que suceda con esta charla, lo que espero que suceda con este congreso en general, la motivación. La motivación, que ustedes salgan mucho más motivados de una visita a un parque natural, que ustedes puedan tener contacto con las personas, que a partir de esta charla salgan desesperadamente a buscar los libros de Hudson y que estos libros se agoten, que haya muchas más bajadas de los libros de Hudson en internet. Y que de alguna manera, sea Hudson o sea la excusa que ustedes quieran, busquemos los mecanismos para volver a tener contacto con el ambiente. Volvamos los mecanismos para volver a tener contacto con la naturaleza y con las personas entre sí. Porque ese va a ser un camino de mayor felicidad, un camino de mayor bienestar en términos generales. Y entonces, yo encontré a Hudson, ustedes pueden encontrar la excusa que quieran para poder vincular a la gente que hoy está un poco desorientada con ese ambiente que tanto necesitamos y que tan importante es para nosotros. Voy a terminar, creo que ya me queda muy poco tiempo, voy a terminar esta charla con un brevísimo texto y con después una reflexión con respecto al mismo Hudson, ¿no? El naturalista en El Plata y Días de Ocio en la Patagonia, como todos sus otros libros, proclaman que la belleza es cuestión de vivencias y no de formas, de intuiciones y no de cánones, que nada hay en la naturaleza que no sea bello como nada hay que no sea verdadero. Hasta la araña, la víbora y el escuerzo poseen facetas esplendorosas de ese diamante único de la belleza universal. ¿Y qué decir del peludo o del zorrino? Animalejos a los que acaba uno a fuerza de sentirlos vivir en su destino, por amar con un afecto bien distinto y no menos profundo del que sentimos por el perro y el caballo. Sí, compasión, simpatía y amistad, las tres virtudes humanas, siempre que se las sienta como partículas del ser universal. Bueno, deberíamos tratar de... Acá también nos da otra pista, ¿no? Compasión, simpatía y amistad. Tenemos que amistarnos con la naturaleza, tenemos que ser amigos de la naturaleza. Para ser amigos tenemos que conocerla. En cuán profundidad depende de cada uno. Y para algunos que ya tenemos algunas canas, como ustedes ven acá arriba, hemos podido ver que algunas cosas de la naturaleza en el pasado eran mejores, había una naturaleza más prístina tal vez, y no hace tanto tiempo. Hudson lo dice muy bien también esto, ¿no? Hudson muere en 1922, en 1918 le escribe a su hermano Daniel, que vivía aquí en Córdoba, donde vive Cecilia hoy, una carta a su hermano Daniel, que era una carta muy emotiva y muy llena de sentimientos y de tristeza, de nostalgia. Le dice en esa carta a Daniel: querido Daniel, creo que de los dos caminos que tomé, elegí el que menos me convenía. Todos los días de mi vida recuerdo la pampa. todos los días de mi vida recuerdo la pampa. Y eso tenía que ver también con no una cuestión científica o una cuestión técnica, sino con una cuestión de amistad. En definitiva, los educadores, o qué deberíamos tratar de conseguir, deberíamos tratar de conseguir que la gente se enamore del, en este caso estamos hablando de la educación ambiental, de la naturaleza, pero se enamore también del patrimonio, se enamore de los edificios históricos, se enamore de su historia, se enamore de sus barrios, de sus paisajes, se enamore de esas cosas. Enamorándose de esas cosas, conociéndolas profundamente, vamos a ser muchos más de los 100 y pico que ahora me están escuchando y que les agradezco mucho este tiempo de atención. Hay mucha bibliografía de Guillermo Enrique Hudson en internet, pero como todas las cosas también, y para no ser contradictorio a todo lo que les estuve diciendo, lo mejor es ir a conocerlo al parque. Los esperamos en el Parque Hudson, en Florencio Varela, en el casa natal de Guillermo Enrique Hudson, para que allí podamos vivenciar cómo era la naturaleza pampeana en el pasado y cómo queremos nosotros que sea en el futuro. Bueno, gracias por la atención y un enorme placer. Gracias a Cintia y a todo el equipo de Proyecto Ambiental por permitirme ocupar esta hora contando estas cosas para ustedes. Muchas gracias. Primer Congreso Virtual de Educación Ambiental. EA 2020. EA 2020. Multiplicando el amor por la naturaleza. Bueno, estamos comunicados con Roberto Tassano, que por supuesto está en su casa, obviamente, como recomienda la salud, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los próximos libros a editarse? Bien, estamos trabajando ya hace... Mirá, con Tito Naroski habíamos hablado de sacar Aves del Plata, actualizado y corregido por Tito, este año. Y va, no sé si va a tener que esperar. Cuento por qué. Lo empezamos el trabajo hace 6 años. El libro salió por primera vez bajo el nombre de Argentine Ornithology, con Sclater, que era la máxima autoridad de aves de Sudamérica, la máxima autoridad mundial, y trabajaba en la Sociedad Zoológica de Londres. Hudson, cuando viaja a Londres, se encuentra con él, emprenden trabajo muy importante, salieron 200 ejemplares firmados por ambos y se llamó Argentine Ornithology. Estamos hablando del siglo XIX, fin del siglo XIX. Alrededor de 1888, 1889. Exacto. Cuando Después hubo una segunda edición con Hudson solo cuando fallece Sclater. Claro, porque en la primera edición tenía casi 300 y pico de especies, alrededor de 300. Estaban dividido el libro en 2 tomos. Claro. El tomo 1, que eran los no paseriformes, los no pájaros, y el tomo 2, que son los pájaros. Eso incorporaba especies de aves del sur. No llegan a la provincia de Buenos Aires, pero Sclater las incluyó, y también incluía aves del norte de la Argentina. Cuando fallece Sclater, Hudson tenía que cobrarle una deuda pendiente a él, porque cuando Hudson enviaba sus cartas a Londres, que se las publicaban en distintas revistas científicas, Sclater omitía ciertas descripciones o ciertos aspectos que Hudson, en el original del escrito, figuraba. O sea que lo censuraba de alguna forma Sclater, lo limitaba. Exacto, y eso no le gustó, lo disgustó, pero se lo guardó, y cuando fallece Sclater saca una nueva versión, como bien dijiste vos, Atilio, que se llamó Birds of La Plata, en 2 tomos. En lugar de Argentine Ornithology, la llamó Aves de la Plata o Aves del Río de la Plata, pero la traducción es Aves del Plata. Claro. En 2 tomos. Y sacó las especies que había incorporado Sclater, que no llegaban a la provincia de Buenos Aires, tanto del sur como del norte de la Argentina, y lo que hizo Hudson con esta edición es mencionar las que él recordaba y cómo las recordaba para describirlas. Las que no recordaba demasiado bien, pero la condición creo que él que se impuso Hudson fue decir, si yo recuerdo el canto la voy a incorporar, aunque no recuerde bien la descripción general del ave. Eso es lo que hizo. La condición era, tengo que recordar cómo cantaba. Uno de los tributos más grandes de él fue una excelente memoria. ¿Cómo? Una excelente memoria. Una excelente memoria auditiva. Exacto. Ese es el tributo más grande de Hudson. Más allá de las descripciones y demás, la memoria. Hay un ave que en Aves del Plata la explica canto con 24 cantos de distintas aves. A la pucha. Increíble. Tito decía, no puede ser esto, ¿no? Es excede los límites de un ser humano, ¿no? Pero bueno, es lo que él recordaba. Entonces, Versos La Plata, lugar de las 300 especies, incorpora 240 y pico. Y las que no recuerda bien, las relata a través de descripciones de naturalistas viajeros como Darwin, Barrow, D'Orbigny y por supuesto Félix de Azara y otros tantos, ¿no? Algunos discípulos de él, otros que conoció y otros que no fueron contemporáneos como Félix de Azara, pero que tenía los volúmenes de Azara a su disposición como para consultar el ave en cuestión, que no recordaba muy bien. Y si la recordaba, también muchas veces lo citaba en la descripción, ¿no? Y la nueva versión, el nuevo libro que va a salir ahora, ¿qué características va a tener? Bueno, vos sabés bien que cambiaron los nombres científicos, por un lado, el ordenamiento de las familias también. Antes estaban los falconiformes, que incluían a los aguiluchos, a las águilas y demás, y después se dividió esa familia en Accipitridae, que sigue incluyendo las águilas y todo eso, y a los halcones se los se los dejó en los falconiformes. Después, lo que se hizo es, según Naroski, según Tito, la descripción del plumaje corresponde casi exclusivamente a Sclater. Eso se omitió porque es fácil de conseguir en cualquier libro de consulta por internet. Lo que se hizo es hacerlo en dos volúmenes, analizar la traducción, ya que muchas aves que Hudson describe en Aves del Plata a veces las compara con aves de Europa. Y eso pasa mucho en Aventuras entre Pájaros. Entonces hay que trabajar bien porque los traductores, cuando Hudson, una ave europea, la compara con una ave argentina, en realidad le está comparando, ya que el traductor tiene origen español, con aves del Cantábrico, aves de la, claro, península del Mediterráneo. Claro. Y eso es por un lado. Lo que se hizo es partir de la familia. En la familia hacer una descripción de cuántas especies hay en el mundo, que esto no lo tenía, ¿no? Por supuesto, los libros anteriores. ¿Cuántas en América? ¿Qué cantidad en Sudamérica? De ellas, las que hay en Argentina, las que están en la provincia de Buenos Aires y las que Hudson conoció. Luego, se cita las que Naroski pudo observar. Y ahí empieza especie por especie. Esto estamos hablando de una familia. La familia tiene una gran cantidad de especies, depende de la familia. Entonces ahí viene la descripción por especie. En la descripción por especie aparece la descripción del primer naturalista que le identificó. Por supuesto que acá los indios, los criollos, todos veían ese ave. Claro, pero claro, claro. No la reconocían. Claro, claro. Por lo menos científicamente. Entonces, el primer reconocimiento científico se debe a, entonces, se le